Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Todos los problemas que el discurso prohibicionista actual apunta como tales y busca resolver la inseguridad derivada del narcotráfico, el crimen organizado, los problemas de consumo, etcétera, a eso no se llegó en un paradigma regulado, sino que se llegó a través del prohibicionismo. No sé hasta qué punto tenemos decisión como ciudadanos, si no nos movilizamos y si no accionamos. Y la lucha es de los pueblos, la lucha no es de nadie. El 17 vamos organizaciones, personas particulares y un montón de gente que se está organizando. Así que tenemos tres episodios genocidas: la represión de las montoneras del interior, la guerra del Paraguay y la campaña al desierto, que tienen como elemento común, entre otros, la participación de Julio Roca en los tres procesos, obviamente con diferentes grados de responsabilidad. Gane quien gane, seguiremos luchando contra el saqueo minero y petrolero, contra la militarización de los territorios, contra la estigmatización y persecución del pueblo mapuche tehuelche. Está ligada a la construcción, es una fábrica que está ligada por lo que se produce, a la falta de viviendas que hay acá en Neuquén Capital y en toda la provincia, la cantidad de escuelas que hacen falta, la cantidad de hospitales, de centros de salud. Nosotros somos parte de esa materia prima que se necesita para la obra pública. Enfoques. Argentina. Se reglamentó la ley de cannabis que regula la producción a gran escala de la planta para uso medicinal y también del cáñamo y los derivados del cannabis. Desde Enfoques abordamos las implicancias de la ley con Martín Armada, editor general de la revista THC y organizador de la Expo Cannabis Argentina. También charlamos sobre el prohibicionismo que continúa siendo el paradigma respecto al uso adulto del cannabis. Bueno, a ver, en principio lo que se reglamentó es la ley que busca darle un marco legal a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo. ¿Sí? Es decir, Argentina tiene una ley de cannabis medicinal, ¿sí? La 27.350, que es la ley en la que el Estado argentino reconoce los usos terapéuticos del cannabis, y mediante esa ley y la reglamentación de esa ley se habilitó en su momento el autocultivo a través del Reprocam, ¿sí? Y al mismo tiempo también se fueron autorizando otras cuestiones, como por ejemplo lo que tiene que ver con el desarrollo de genéticas nacionales y la autorización de semillas a través del INACE. Con esta ley, lo que se buscaba impulsar, o lo que se busca impulsar, es darle otra escala, ¿sí? a esa producción de cannabis, que es llevarla ya a una escala industrial. ¿Qué quiere decir esto en términos de lo que a la gente le puede pasar? ¿Sí? Es decir, ya no solamente podría cultivar, como lo está haciendo, sino, por ejemplo, adquirir productos, ¿sí? Derivados del cannabis de manera legal, ¿sí? dar esa opción. Por otra parte, también implica el reconocimiento al trabajo en torno a la planta y la intención de impulsar una industria vinculada a la planta, y no solamente al cannabis para uso medicinal, sino también al cáñamo industrial, que es una planta sumamente importante. Lo que sigue quedando por fuera de toda reglamentación, por fuera de toda ley, es el cannabis para uso adulto. Eso es algo que tiene que quedar claro, porque implica entender qué es lo que falta recorrer, ¿no? Y lo que ocurrió hace poquitos días el lunes concretamente, es que se reglamentó esta segunda ley, la ley que busca dar este marco a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo, y se establecieron, por ejemplo, se dejó claro qué tipos de licencias se van a poder obtener, qué usos van a estar habilitados, y demás cuestiones que hacen ya a la especificidad de la norma. A ver, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos como bien de alguna manera vos lo estás señalando, vivimos en un sistema capitalista, por lo tanto, si uno no toma los recaudos necesarios, cualquier regulación de un producto tiende a transformarlo en mercancía y como tal tiende a circular en... para redundarse a circuitos reducidos de producción y las ganancias se concentran. Por ende, lo que se buscó durante la construcción de esta reglamentación y donde participó mucho la sociedad civil es tratar de generar ciertas garantías para que se respete el espíritu con el que fue sancionada la ley, que es que tengan una prioridad tanto las pequeñas industrias como las cooperativas y los pequeños productores. De hecho, en la reglamentación se aclara que van a tener prioridad aquellas industrias de capitales nacionales, también hay una prioridad para las industrias donde hay, las empresas donde hay participación de un 50% de mujeres, también se hace hincapié en lo que tiene que ver con las cooperativas a través de el trabajo conjunto con el INAES, es decir, en los papeles está. Por supuesto, después esto hay que seguirlo, hay que pelearlo, hay que exigirlo, ¿no? En principio, me parece que lo importante es que lo que tenemos que tener en claro es que es un delirio que las personas sigan yendo presas por una elección personal. Eso me parece que de base, hoy que está tan de moda hablar de lo que tiene que ver con los derechos individuales, sobre todo en candidatos que digamos que agitan esas banderas por derecha, me parece que es importante tener eso en cuenta, ¿no? Por otra parte, también hay cuestiones que hacen a las políticas públicas y al fracaso del prohibicionismo como estrategia, ¿no? Es decir, el prohibicionismo lo único que consiguió es lo que vemos, es decir, todos los problemas, ¿sí? Todos los problemas que el discurso prohibicionista actual apunta como tales y busca resolver la inseguridad derivada del narcotráfico, el crimen organizado, los problemas de consumo, etcétera, a eso no se llegó en un paradigma regulado, sino que se llegó a través del prohibicionismo. Es decir, digamos, me parece que en todo caso, si nosotros quisiésemos encontrar soluciones a los problemas que tenemos, tendríamos que empezar a ensayar un nuevo paradigma, ¿no? Es muy claro a nivel mundial esta discusión, es una discusión que avanza en algunos casos más o menos explícitamente, ¿sí? Pero ya ha habido varios presidentes que en la Asamblea de las Naciones Unidas han hablado de la necesidad de terminar con la guerra a las drogas, ¿sí? Pero bueno, no hay que olvidar tampoco que la prohibición como tal es un régimen internacional, no es una decisión de Argentina, sino que tiene que ver con pactos internacionales, ¿no? Entonces, lo importante es encontrar la manera de discutir, ¿sí? ¿Por qué nosotros tenemos que formar parte de esas convenciones y de esos acuerdos internacionales? Y obviamente ahí tallan cuestiones muy finas desde lo legal, una fuerte convicción soberana y la disposición a entender que, bueno, nosotros tenemos que empezar a regir sobre nuestros propios asuntos con nuestras propias reglas. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. La Gruta Río Negro. El próximo jueves 17 de agosto se llevará adelante en Sierra Grande una audiencia pública convocada por el gobierno provincial para avanzar en el proyecto de construcción del mayor puerto petrolero del país al sur de esa localidad y también del oleoducto desde Vaca Muerta. Charlamos con Ailén y Alicia, integrantes de la multisectorial Golfo San Matías, sobre el extractivismo como matriz energética y también sobre la movilización popular prevista para el próximo 17. Estamos en una situación donde no nos vamos a poder seguir replanteando el Mar Menor por durante mucho tiempo más. No sé, lo vemos en un montón de situaciones en espacios territoriales. Lo que deja el extractivismo es el saqueo completo del territorio, en todos los sentidos. Y eso también iba con respecto a los mecanismos de control que hay. Los termina solventando el Estado, porque no los hacen los privados. Lo termina solventando Salud Pública, lo termina solventando las escuelas, lo termina solventando el pequeño productor. Entonces, para mí va por ese lado, dejar de hablar de zonas de sacrificio y empezar a replantearnos qué modelo de producción queremos, si queremos seguir siendo siempre parte del sur global, porque de repente nuestro territorio está lleno de modelos o de proyectos que quieren instalarse y nos siguen vendiendo como la promesa de repente ese más extractivismo, es más fracking. Y es como que un poco para tener cuidado también con los discursos, ¿no? Es como seguir, bueno, Bahía ya es zona de sacrificio, mandémoslos a Bahía. También en algún punto es como olvidarnos de que está en peligro un caudal y varios ríos también por esta situación. Entonces, como para mí es como un análisis mucho más global y deberíamos estar hablando de qué tipo totalmente, de economía queremos. No lo queremos ni acá, ni allá, ni en ninguna parte, como fue con la planta nuclear. El 9 de agosto, o sea, ayer, se cumplió un nuevo aniversario de la gran marcha en Viedma, donde, bueno, ahí se hizo una ley, en el segundo artículo dice no al emplazamiento de las plantas nucleares de alta envergadura. Actualmente, respondiendo a tu pregunta, si es con respecto a las audiencias públicas, bueno, queremos que se posterguen para siempre, pero si no, bueno, estos modelos, como bien sabemos, por la audiencia de Añelo, decían que iba a haber petróleo para 13 años, o sea que por 13 años hipotecamos todo nuestro bienestar a nivel ecológico y para las futuras generaciones, solamente porque, bueno, esta es la salida que han encontrado Otra cosa que a veces no nombramos porque estamos más bien sobre la costa es el tema de las chacras. Cómo las chacras y cómo toda la fruticultura no ha sido apoyada, no ha sido fomentado por el gobierno. No solamente no ha sido apoyada, la mataron. ¿Entienden? Cuando se instalan o se habla de este tipo de proyectos, por eso digo que hay que hablar de economías regionales y hay que hablar de todo el análisis general de este tipo de economías que nos proponen. Porque no se condicen, y lo vemos en los espacios territoriales, lo vemos en Allen. De repente recorrías los territorios en su momento, cuando se instalaron, y valía 25 centavos el cajón de fruta, de pera. O sea, y hablar de todas las restricciones que le ponía Senasa, no podías tener un perro, no podías tener tu propia huerta en tu chacra, en tu territorio, donde vos habías vivido toda tu vida. De repente tuvieron que vender sus tierras por nada, porque el agua estaba contaminada. Uh-huh. Entonces, si la opción siempre al extractivismo, básicamente es esa, es porque a veces, no sé, para mí es como, especialmente desde este espacio territorial, porque el mal menor de esos modelos, de esas propuestas, somos nosotros, es nuestro territorio. Entonces, como que nosotros estemos diciendo como, bueno, aceptamos por ahora esto, me parece que nos tenemos que poner a hablar en serio de esas cuestiones, porque las zonas de sacrificio es nuestro territorio. Entonces, como que no podemos dejar de repente es como entregar nuestra vida, entregar nuestro territorio. Y un poco yendo a lo del 17, para mí, y lo vemos en los ejemplos, es la acción directa, es la movilización y acción directa, sacándole todas las connotaciones violentas del Estado cuando modificó la ley el año pasado. Exacto. No nosotros que nos manejamos en otros términos, como decía, que asambleamos y que tomamos decisiones colectivamente, violentos es el Estado en cada uno de los mecanismos que pone y en ningunearnos en cada uno de los momentos. Uh-huh. Pero una no nos queda otra. Que no es representativa. No es representativa y me da mucha bronca pensar como la única solución es ir a votar. No, la única solución está ahí. Cuando de repente podés generar un montón de mecanismos, hacer un proyecto de ordenanza no es nada. El Fondo Monetario ya votó. Y otra de las cosas es que se la llevan en pala. De repente somos la zona de sacrificio para que se la lleven en pala. Y se habla de un 3% de retención y qué sé yo. En febrero se denunciaron que en el 0% está. O sea, y ni siquiera hablamos de cuando ponemos a analizar los números de lo que queda ahí y de la cantidad de subsidios millonarios que se le está dando a esas empresas. Entonces, como que de repente para mí todas las estructuras están mal. Los partidos patronales están mal. el Estado en los términos que de las instituciones, o por lo menos hasta dónde nos dejan participar, es algo que hay que debatir y que analizar. Porque de repente no sé hasta qué punto tenemos decisión como ciudadanos, si no nos movilizamos y si no accionamos. Y la lucha es de los pueblos, la lucha no es de nadie. El 17 vamos organizaciones, personas particulares y un montón de gente que se está organizando. Y nada, me parece que el momento es ahora. El otro día hablaba con un amigo que me decía como que había discutido con su mamá, como, ¿qué hiciste vos en el neoliberalismo? Y ¿qué hacías vos en la dictadura? ¿Por qué no se movilizaban o algo? Y de repente la madre le contestaba como, y no sabía lo que estaba pasando, o estaba en otra, o estaba estudiando, lo que sea. Y de repente a nosotros cuando nos vengan a preguntar, ¿y qué hiciste vos cuando se vino la avanzada y el megapuerto petrolero acá al lado del mar en el que te criaste toda tu vida y no te moviste? ¿Y por qué no te moviste? ¿Por qué no te moviste? ¿Porque te caía mal la carita de alguien? Porque, no sé, tal espacio esto o aquello. Mirá, y de repente decís como, cuando estamos todo el tiempo diciendo yo daría mi vida por el territorio o le pongo el cuerpo en un montón de cosas, de repente como también plantearnos eso, ¿qué es lo que nos está parando? Si no me puedo organizar con un grupo, me puedo organizar con los míos y ir por otro lado. Y eso también tiene que ver con la autonomía y los modos de organizarse. Y por eso creo yo que este 17 tenemos que dejarnos de hinchar y empezar a movilizarnos en serio. Es el momento, es el momento. De accionar y tenemos toda la fuerza para hacerlo. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. Bariloche, Río Negro. El Poder Ejecutivo Municipal hizo público un proyecto para mover la estatua de roca del Centro Cívico, lo que generó polémica. Por un lado, sectores fascistas y conservadores de la sociedad salieron a rescatar la figura de Roca como conquistador, como expresidente de la nación y como responsable de incorporar gran parte del territorio patagónico a lo que es hoy la República Argentina. Por el otro, gran parte de la sociedad de Bariloche, que se considera mapuche, rescata la figura de Roca como un genocida, por lo tanto, que no debe ser ensalzada en el Centro Cívico, y plantea que moverlo unos metros no es suficiente, que hay que sacar esa estatua ya del Centro Cívico de la ciudad. Hablamos sobre este tema con Adrián Moyano, historiador y periodista. El Estado argentino, tal cual lo conocemos, es consecuencia de tres procesos genocidas. El primero de ellos, por orden cronológico, el que sufrió el gauchaje del interior del país, que se opuso al régimen mitrista a partir de la derrota de la Confederación en la batalla de Pavón. Después de esa derrota, de esa defección en realidad, porque fue la batalla en la cual justo Urquiza dejó el campo a las tropas de Buenos Aires. Después de ese momento, digo, se inició un proceso de virulenta represión contra las montoneras del interior, las montoneras federales que lideraron Felipe Varela, el Chacho Peñalosa, más tarde el entrerriano López Jordán. Y estas insurrecciones contra el mitrismo primero y contra la presidencia de Sarmiento después fueron brutalmente reprimidas. Hay que poner en tela de juicio la utilización del término combate para hablar de estos episodios, que en general terminaron con tremendas matanzas de gente cautiva, gente de La Rioja, gente de San Luis, gente de Catamarca y bueno, de justamente de Entre Ríos. Y ese episodio, esa sucesión de episodios, siempre encontró a Roca del lado del Ejército Nacional participando de masacres que espantarían la sensibilidad de cualquier persona que tenga todavía algo de humanidad. Roca también participó de la guerra al Paraguay y bueno, como todo el mundo sabe, fue el ideólogo y el mentor de la campaña al desierto, otro episodio genocida que le costó al pueblo mapuche. Él mismo informó en 1979 la muerte o la captura en prisión de 14.000 hombres, mujeres y niños, solamente en 1879, y habría que contabilizar también las deportaciones, las desapariciones que tuvieron lugar desde 1881 hasta 1885, cuando se pone como convención en la historia la finalización de la campaña al desierto. Así que tenemos tres episodios genocidas: la represión de las montoneras del interior, la guerra del Paraguay y la campaña al desierto, que tienen como elemento común, entre otros, la participación de Julio Roca en los tres procesos, obviamente con diferentes grados de responsabilidad. De esa tríada hay un sector social que se benefició directamente, se enriqueció directamente, el sector social al cual pertenecía Julio Roca, al que, bueno, para que se entienda claramente, llamamos oligarquía. Y precisamente, como todavía hay beneficiarios directos, sobre todo aquí en la zona, y también indirectos, de la campaña del desierto, periódicamente aflora esta tremenda resistencia a que se cuestione su figura y a que se intente trasladar su monumento, porque en la propuesta del municipio no hay una decisión de erradicar el monumento, sino de trasladarlo un poquito más abajo, muy cerca del centro cívico. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. La campaña Gane Quien Gane es impulsada por la Unión de Asambleas de Comunidades, la UAC, que nuclea asambleas de distintos puntos del norte, del sur, del este y el oeste. Lanzaron esta campaña, es una reedición que ya han hecho en otros años electorales, en donde plantean que en todo el país todos los días se ve la aceleración de los extractivismos, las consecuencias de un modo de producción y consumo que convierte a los bienes comunes en mercancías para la rentabilidad de unos pocos, y se proponen a partir de esta campaña reafirmar que gane quien gane en estas elecciones, en este caso en las PASO, y en las elecciones generales de octubre, las asambleas, les vecines autoconvocades y los colectivos seguiremos luchando, resistiendo y buscando alternativas a un sistema que explota la naturaleza y la vida humana. Esto, bueno, está circulando en distintos territorios. Desde la UAC plantean la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos, contrario al sistema de democracia representativa, según el cual el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. En este caso plantean que somos los pueblos reunidos en asambleas quienes tenemos derecho a decidir sobre nuestros territorios. Y cierran esta campaña, este texto de la campaña Gane Quien Gane, diciendo: nuestros sueños no caben en sus urnas, gane quien gane, hoy y mañana decimos basta, gane quien gane, gritamos no al avance de la destrucción de nuestros territorios, y gane quien gane, seguiremos luchando. Vamos a compartir las voces de vecinos, vecinas, autoconvocadas de distintas latitudes, de La Rioja, de Patagonia, de Buenos Aires, que se suman con las consignas regionales a este gane quien gane. En Patagonia, gane quien gane, seguiremos luchando. Contra el saqueo minero y petrolero, contra la militarización de los territorios, contra la estigmatización y persecución del pueblo mapuche tehuelche, contra la deforestación y pinificación de los bosques, contra la entrega del agua a Mecorot, contra los negocios inmobiliarios, contra toda forma de extractivismo. No es no, en cualquier parte del mundo. Vivan los pueblos que luchan para frenar el saqueo colonial en todos los continentes. Espacio Asambleario Autónomo. Hola, soy Guillermina Díaz, de la Asamblea por la Vida de Chilecito y las Mujeres Defensoras de la Agüita del Famatina. Acá, en la provincia de La Rioja, decimos: gane quien gane, el agua vale más que el litio. Fuera Mecorot y Argentina, no hay reforma sin los pueblos. No habrá megaminería, no al Parque Nacional Famatina. El agua vale más que el litio. Soy Jenny Luján, de Asamblea por la Vida Chilecito y Mujeres Defensoras de la Agüita del Famatina de La Rioja. Acá en La Rioja decimos, gane quien gane, el agua vale más que el litio. Fuera me coró de Argentina, no hay reforma sin los pueblos, no habrá mega minería, no al Parque Nacional Famatina, no al litio. El agua vale más que el litio. Desde la Asamblea Ecoambiental de Luján, provincia de Buenos Aires, el día después de las elecciones, gane quien gane, seguiremos luchando contra las fumigaciones del agrotransgénico, el basural a cielo abierto, la contaminación industrial, la tala indiscriminada, los proyectos inmobiliarios sobre humedales, el saqueo del agua por parte de las empresas, el envenenamiento de ríos y arroyos. Nos sumamos a la campaña Gane quien gane de la Unión de Asambleas de Comunidades. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Neuquén. Hace pocos días, las y los obreros de Cerámica Neuquén recibieron la noticia de que el juez Sergio Víctor Cosentino, a pocos días de jubilarse, ordenó avanzar con el remate de Cerámica Neuquén, gestionada y sostenida por sus trabajadores desde hace 9 años. Esta orden judicial, dispuesta para el 27 de octubre de este año, de llevarse adelante, implicaría el desalojo violento de la fábrica para tomar posesión de la misma, con la pérdida de trabajo de todos sus trabajadores y trabajadoras, dejando a 80 familias en la calle. Charlamos con Alejandro López, secretario general del sindicato Ceramista de Neuquén. La semana pasada nos notificaron del juzgado laboral 1, que está a cargo del juez Cosentino, una resolución donde le ponen fecha de remate a nuestra fábrica, Cerámica Neuquén. La fecha de remate sería el 27 de octubre a las 11 horas de la mañana. La verdad que esta noticia nos pone en un estado de alerta generalizado porque, bueno, venimos haciendo varias gestiones para destrabar este conflicto que ya lleva 10 años. Nos parece una locura, nos parece un crimen que quieran rematar una fábrica que está en producción, una fábrica que viene generando puestos de trabajo, una fábrica donde trabajan más de 80 familias, con puestos que se han generado desde la gestión obrera directamente, y ni hablar de los puestos que se han generado indirectamente al hecho de que la fábrica esté produciendo. De nuestra parte, como sindicato ceramista, como compañeros de la gestión obrera de Cerámica Neuquén, hemos hecho muchas gestiones. Hay un preacuerdo charlado con la ex patronal, con los ex trabajadores que hicieron la demanda y que justamente son los que quieren que se remate la fábrica para cobrar su indemnización. Nosotros, con respecto a ese tema, coincidimos de que todo trabajador, cuando es despedido, cuando cesa su relación laboral, tiene que cobrar su indemnización, pero no al costo de rematar una fábrica que está en producción. Entonces, el preacuerdo, donde involucra a todas las partes, digamos, hay una llave de salida a este conflicto que tiene que ver con que la fábrica, la nave productiva, quede para los compañeros que están llevando adelante la gestión obrera, lo que están trabajando, lo que están produciendo, los terrenos lindantes se quedarían a manos de los dueños de la fábrica. Uno de esos terrenos, vendiéndolo, iría al pago de la indemnización de los ex trabajadores. En este preacuerdo, digamos, todas las partes coincidimos. Lo que ha surgido como última novedad es que cuando los ex dueños presentaron en Catastro esta idea, Catastro le pide de que tiene que tener la autorización de el Ministerio de Economía a nivel nacional, porque toda la maquinaria, todo el terreno está prendado por un crédito que no se pagó. Entonces, esto depende del Gobierno Nacional, del Ministerio de Economía, más precisamente de Massa. Y también dar el visto bueno a la provincia, o sea que el gobierno de la provincia de Neuquén, ya sea Gutiérrez o ya sea el gobernador que fue electo, Rolo Figueroa. Entonces, ante esta situación, nosotros estamos pidiendo públicamente que el gobierno provincial, el gobierno nacional, den el visto bueno, ¿sí?, para que se pueda subdividir todas estas partes de la fábrica y de esa manera llegar a un arreglo para alejar toda posibilidad de remate. De igual manera, esta es una variante, pero nosotros no descartamos que quieran avanzar sobre la experiencia de gestión obrera, que quieran rematar la fábrica, que quieran tomar posesión, que nos quieran desalojar. Entonces, ante esta situación, ayer se hizo una reunión de multisectorial donde vinieron muchísimos sectores a la fábrica a las 14 horas a reunirnos. Se discutieron de manera conjunta un plan, una campaña que va en pos de alejar cualquier tipo de posibilidad de que nos remate la fábrica, de que la fábrica tiene que ser cuidada, de que la fábrica tiene que seguir produciendo, porque una fábrica que está ligada a la construcción es una fábrica que está ligada, por lo que se produce, a la falta de viviendas que hay acá en Neuquén Capital y en toda la provincia, la cantidad de escuelas que hacen falta, la cantidad de hospitales, de centros de salud. Nosotros somos parte de esa materia prima que se necesita para la obra pública. Entonces, el conjunto de las organizaciones se vio preocupado ante esta situación, manifestaron su apoyo incondicional. Entonces, ayer estuvimos participando de una asamblea de los compañeros de ATEN, de acá de la capital, donde votaron por unanimidad el apoyo incondicional en la defensa de la gestión obrera y por el no remate de la fábrica. Lo mismo hicieron los compañeros docentes de Plotier. Se empezaron a manifestar un montón de sectores. Lo que discutimos ayer con el conjunto de las organizaciones es un plan de lucha, una campaña donde vamos a permanecer mínimamente una o dos veces por semana movilizándonos, haciendo volanteada, haciendo radios abiertas, haciendo movilizaciones de forma conjunta. Lo tenemos que discutir en nuestra asamblea, pero una de las posibilidades es que unifiquemos con el sector docente el próximo martes, donde hay un paro y movilización, para unificar los reclamos, unificar con los compañeros desocupados también, que están llevando adelante un plan de lucha por todas sus demandas, unificar con los estudiantes de la universidad que se pusieron a disposición para trabajar y dar a conocer esta problemática en todas las cursadas de la universidad, nacionalizar nuestro conflicto. Somos parte del plenario de sindicalismo combativo, que es un órgano a nivel nacional donde hay muchos sindicatos clasistas, muchos sindicatos luchadores, combativos, como los compañeros ferroviarios, como los compañeros del SUDNA. El sindicato ceramista es parte de ese plenario sindicalismo combativo, entonces no descartamos hacer una acción importante en Buenos Aires. Bueno, desplegar toda nuestra fuerza con el objetivo de que torcer esa voluntad política que hoy no existe para que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional den el ok para que se pueda subdividir la fábrica y de esa manera alejar todo tipo de posibilidad del remate. Así que bueno, esta es la situación planteada. Le comentamos al conjunto de las organizaciones que estamos en un estado de alerta y consideramos de que con la unidad, con la coordinación entre todos los sectores, podemos nuevamente salir de esta situación tan complicada que nos toca vivir a los ceramistas y no poner en riesgo nuestra fuente de trabajo y que no queden 80 familias en la calle. La voluntad de la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras de Cerámica Neuquén es resistir cualquier intento de desalojo, así que bueno, esperemos no llegar a esa instancia, pero de llegar vamos a defender con el cuerpo nuestra fuente de trabajo, porque hoy con la crisis que hay, tanto económica como política, con los niveles de desocupación que hay, con lo elevado que está, digamos, el costo de vida, no podemos permitirnos perder una fuente de trabajo. Así que la idea es defender esta fábrica. Llevamos 10 años de control obrero en Cerámica Neuquén, ya hemos hecho la experiencia en Sanón con 20 años, en Cerámica Estefani con 14 años de control obrero, y nos parece que esto también, esta lucha la tenemos que ganar y no la vamos a hacer solo. Esta batalla nos involucra a todos los trabajadores que nos quieran apoyar y bueno, esperemos tener buen resultado. Ese es el informe. A medida que vayamos avanzando en la lucha, iremos dando nuestro informe y esperemos que tengamos apoyo de todos los sectores que enfrentan este ajuste. Un abrazo, muchas gracias. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas. Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas. El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.